con 25 puntos. Uh-huh. Ayer Hobson 19, Weigand 19, y fue la gran figura del juego en este Quilmes, que consigue por primera vez dos victorias consecutivas, que sí, aparentemente acomodó la situación con Hobson, que transita un buen momento, que salió de la última posición. Por eso charlamos con su técnico, con el técnico cervecero Beto Martínez. ¿Cómo te va? Fabián Pérez, José Montesano, Matías Traversa, te saludamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, un placer hablar con ustedes. ¿Qué haces, Beto? ¿Más tranquilo? Hola. Sí, te digo, un fin de semana increíble, atípico para mí, pero bueno, sabía que venía, o sea, sabía lo que venía a Quilmes y sabía la posición que estaba y realmente, bueno, mentalmente estamos cambiando en la postura de los jugadores están mucho más con una química de equipo y bueno, y eso lo podíamos hacer en los entrenamientos, pero la impaciencia estaba llegando a los jugadores, porque por ahí los resultados de los partidos es lo que realmente te plasma lo que vos trabajás en la semana. Estamos hablando con Beto Martínez, el técnico de Quilmes de Mar del Plata. Primer fin de semana tranquilo, como acaba de decir él, y resaltar por las buenas victorias de Quilmes. Primero sobre un competidor directo, que es 9 de julio, en la zona del descenso, o por escaparle a la zona del descenso. ¿Y te imaginabas también ganarle al puntero de la Liga Nacional? Y un poco uno como entrenador siempre sueña eso, ¿no? Que cómo estudiar al rival, buscar las debilidades del rival y bueno, y que por ahí se dé un partido como el que se dio, realmente contra un técnico con mucha trayectoria y capacidad y un equipo realmente muy compacto que estaba jugando el mejor básquet de la liga. Y bueno, y nosotros lo pudimos sorprender, lo hicimos jugar incómodo y pudimos desarrollar nuestro juego, que eso es lo que bueno, este margen de 6 puntos al anterior que perdimos por más de 30 puntos, yo creo que fue un mérito de los jugadores en el haber cambiado en tan corto plazo su mentalidad en cómo presentarse al campo de juego. Había sido por 38 en el estadio de obras, es verdad lo que señalás, Beto. Tuviste que hablar mucho, trabajar mucho en lo anímico, reinsertar otra vez a Hobson en el grupo. Sí, bueno, eso fue una de las cosas que no te deja descansar el día, no sabes ni qué día estás, ni claro, qué día estás parado, pero bueno, el tema es algo inmediato, es algo que nos apasiona y que siempre uno busca la solución. El jugador es algo tan cambiante que bueno, justo la figura del entrenador por ahí lo hace importante en ese aspecto y realmente hemos trabajado con mi asistente en la parte psicológica, después en la parte de lo que tenemos que tener como plan de juego y por último el desafío de que teníamos que ganar un partido a un equipo importante. Tal vez no era la idea de los jugadores ganar un equipo tan importante como Obras, pero por un lado en esa presión les planteé esa situación de querer ganar a un rival así con tanta jerarquía. ¿En algún momento fue Hobson o Martínez? ¿Lo sentiste así? Sabes que por ahí Quilmes es algo especial en la liga. Yo a Quilmes lo conozco porque yo estuve 2 temporadas. Sí. Y eso por ahí me dio la paciencia para esperar el momento, porque por ahí te abruma mucho lo exterior. Pero era una solución interna, no era algo tan dramático. Y bueno, y siempre pasan los equipos este tipo de situaciones. Lo que pasa es que por ahí se hizo muy público y bueno, por ahí eso hay que tener por ahí más equilibrio para poder solucionarlo con mesura. Y Hobson, bueno, está cumpliendo la función que yo necesito para el equipo, que es escolta, y él, aparte de sus puntos y sus minutos, ha bajado las pérdidas, que tuvo dos nomás, y bueno, y vos fijate que él tuvo 7 asistencias. Uh-huh. Y Nico Ferreira está tomando el manejo del equipo, que bueno, lo tenés en obra, que es Osimani, y bueno, su presencia en cada juego está siendo de más valor, y él está tomando más carácter para tomar el equipo. Me falta realmente eso a este equipo. Y después lo que me dio Hobson, ya la tranquilidad de que él sabe que tiene que hacer una función. Con Hobson nunca dejó de entrenar. Inclusive estamos trabajando con él en forma individual, trabaja conmigo. O sea, no, es muy joven, es un jugador muy joven, y que tiene que adaptarse a las circunstancias, ¿no? De que es un trabajo, y tiene que adaptarse a lo que manda el entrenador y a lo que requiere el equipo. Y claro. Bueno, lo entendió eso. A ver, si bien es ficticia la posición, porque todavía Olímpico debe un partido y lo tiene que jugar, y con la sumatoria de ese punto estaría medio punto arriba de ustedes, pero hoy por hoy la tabla marca que Olímpico está último y ustedes están medio punto arriba, ¿no? ¿Cuál es, más allá de ganar el próximo partido, que es el objetivo inmediato, cuáles son los objetivos a corto plazo que te pusiste con el equipo? ¿Cuál es tu campeonato a jugar? ¿Cuál es tu torneo a jugar? Mi campeonato a jugar es saber que tengo que prepararme muy bien para el primer playoff, que puede ser único o puede estar detrás alguna otra etapa más. O sea, que el jugador se fije que tiene que jugar el playoff como objetivo, que tiene que prepararse, y que los partidos son como si fueran partidos de playoff. O sea, tiene que haber un plan, una preparación, y no los que saben jugar playoff nunca miran si es 2-1, 2-0, 0-2. Siempre miran el juego que tienen que jugar. Y bueno, en eso quiero enfatizar mucho en el equipo, que ellos trabajen para el juego que tienen que hacer, pero que esté bien planificado. Y que, bueno, como yo he aprendido, bueno, mi maestro Heriberto Jobin, que siempre me decía, cuando tengas así un tipo de problemas con un equipo, que no sabes quién es el titular, el suplente, y que te toque este tipo de situación, lo más importante es el rendimiento en el entrenamiento. El jugador que esté mejor es el que juega, y no el jugador como se contrató. Claro. Y yo creo que me está saliendo eso. Y bueno, y los jugadores que por ahí necesitan un poco más de tiempo, justamente van a tener que trabajar mucho más en el entrenamiento para estar en mejor forma en el partido, porque si no, ahí empieza la decepción y la frustración de cada, primero el integrante del equipo y después de